Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 7 de octubre. Las delegaciones de Cultura y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique han convocado la sexta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En este certamen podrán participar todas aquellas personas interesadas a las cuales se les ofrece la posibilidad de realizar fotografías actuales del yacimiento llamando previamente al teléfono 670-241-717. La temática de las fotografías será el yacimiento de la ciudad romana de Ocuri en cualquier época del año, momento, situación, pero recogidas en dicho enclave. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías que deberán de estar en formato horizontal con unas dimensiones de 30 por 24 centímetros y una resolución de 300 puntos por pulgada. El plazo de presentación de fotografías estará abierto del 8 al 20 de octubre. Deberán de ser enviadas al correo electrónico ocuriconcurso@gmail.com y poner en el asunto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En caso de presentar problemas a la hora de su envío, se pueden también poner en contacto con el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 670-087-201. La participación en este concurso va a suponer una declaración expresa por parte de los participantes de que en el caso de que resulten elegidas como ganadoras sus fotografías, cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre ellas, sin más limitación de medios, tiempo o espacio geográfico que las legalmente establecidas. El jurado de este concurso estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo de la fotografía y del arte de nuestra localidad. El fallo del jurado será inapelable, realizándose en la jornada del 22 de octubre. En este certamen se establecen los siguientes premios: un primer premio de 200 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. Será de aplicación a los premios en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras premiadas formarán parte de la portada y el calendario elaborado para el próximo año, así como también se van a seleccionar un total de 10 fotografías más para poder cubrir el resto de páginas del calendario correspondiente al año próximo. Cambiamos de tema. En el apartado de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva ha destacado los contenidos de la propuesta planteada por Ciudadanos en la última sesión plenaria, en la que se acordaba instar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020-2030 a cumplir con los compromisos adquiridos con las personas con discapacidad a través del programa España País Accesible. Presentamos una moción, en concreto moción España País Accesible. Nosotros, nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, tiene previsto presentar mociones en casi todos los plenos, como así lo hemos venido haciendo, salvo el lapsus, que los meses más complicados de pandemia, pues lo más lógico y lo que decidimos es estar de manos del equipo de gobierno y no nos parecía prudente presentar mociones, sino centrarnos en la pandemia y en apoyar en la medida de lo posible tanto al equipo de gobierno como cualquier otra circunstancia que hemos intentado hacer desde nuestro grupo municipal. En ese sentido, presentamos esta moción España País Accesible. Intentamos registrar también otra moción que era relativa a transparencia, pero desde Secretaría, pues algunas las mociones que se instan al propio ayuntamiento por cuestiones jurídicas, la Secretaría actualmente indica que no es posible presentar mociones que específicamente insten al propio ayuntamiento. Nosotros estamos replanteando ver cómo plantear este tipo de cuestiones, si no puede ser como mociones, hacerlas de otra forma, pero bueno, mientras pues presentamos mociones que insten o hagan proposiciones que el ayuntamiento pueda hacer a otras administraciones, como en este caso con nuestra propuesta de España País Accesible, que se instaba en este caso al gobierno de España, en concreto al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, y que en primer lugar pues lo que quiero hacer es un agradecimiento a toda la corporación municipal, porque salió con el voto favorable de todos los grupos municipales de este ayuntamiento. Para nuestro grupo municipal, un grupo municipal nuevo, que tenemos un representante dentro de la corporación, pues que salgan adelante nuestra propuesta, pues es importante, porque tenemos que hablar y tenemos que ver y negociar con el resto de partidos para llegar a un consenso que para nosotros, para mi grupo municipal, es fundamental, y creo y va a ser nuestra idea y está en nuestro ADN, pues seguir adelante con este tipo de propuestas. En cuanto a nuestra propuesta, para poner un poco en situación, en el 2007 España ratificaba una convención de los derechos de las personas con discapacidad, un texto que, si fuera cumplido, se cumpliera y en su integridad, pues no sería necesario traer este tipo de mociones, pero por desgracia todos sabemos que seguimos hablando de discriminación a las personas con discapacidad. Por tanto, creíamos oportuno presentar esta moción, que hace referencia sobre todo al artículo 30 de esta convención, que en el cual se hace referencia a la participación en la vida cultural, deportiva, de las personas con discapacidad, y el acceso de estas personas con discapacidad, como digo, a la materia cultural, esparcimiento y deporte. Por eso presentamos esta moción. También hemos visto desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, hemos analizado esta problemática de distintos ámbitos, desde el ámbito familiar. En la mayoría de los casos son los familiares los que tienen que acompañar a las personas con discapacidad, lo que dificulta el llamado respiro familiar, y por lo tanto se ve claramente que necesitan, desde el ámbito de los ayuntamientos, se necesitan de recursos para poder tener coordinadores o monitores que acompañen a estas personas y que no sean las familias las que tengan que siempre acompañar a estas personas. Registramos esta moción el pasado 16 de septiembre, no por casualidad. En la Semana de la Movilidad Europea tiene lugar del 16 al 22 de septiembre, y creamos oportuno creamos que era el momento para registrar esta propuesta. En esta propuesta tenía tres puntos. En el primer punto, lo que proponíamos era que se insta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cumplir con unos compromisos adquiridos por España con respecto a la discapacidad. De hecho, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, en junio hizo el compromiso con la discapacidad, con un programa España País Accesible, con una dotación anunciada de más de 100 millones de euros. De estos 100 millones de euros, todavía no se ha aportado nada a los ayuntamientos y municipios para este tipo de actividades, como digo, facilitar la participación en la vida cultural, deportiva, de las personas con discapacidad, y son 100 millones de euros anunciados por el Gobierno de España, que todavía no ha llegado nada a los ayuntamientos, y por tanto creo que es el momento ya de poner estos recursos tan necesarios para la incorporación plena de las personas con discapacidad en los ámbitos deportivos y culturales en los municipios. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha dado cuenta al Pleno sobre el informe de reparo emitido por la intervención municipal correspondiente al ejercicio 2020. De igual modo, ha informado sobre el número de contrataciones realizadas durante los meses de verano y el número de orden de las distintas categorías de la Bolsa de Trabajo. En la Delegación de Hacienda pasa a dar cuenta del informe de reparo emitido por la intervención municipal correspondiente al ejercicio 2020. Me alegra decir que se ha reducido considerablemente el número de reparos que se tenían cuando iniciamos nuestra primera legislatura, y en 2020 en el Ayuntamiento de Ubrique solo tenemos un reparo. El único tipo de reparo que existe es la aprobación de gastos por servicios prestados por terceros sin acreditar que se trata de profesionales o trabajadores autónomos, y sin que quede debidamente acreditado, entre otros aspectos, al estar al corriente en el pago de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La justificación de este reparo es que en ocasiones se ha contado con la colaboración puntual de terceras personas para tareas esporádicas de pequeño importe, labores no ofrecidas desde la actividad empresarial o comercial. Principalmente, casi de forma exclusiva, se trata de un caso heredado de corporaciones anteriores, de gratificaciones de importe insustancial dadas a una persona con discapacidad por su colaboración en algunas tareas en el Patronato Municipal de Deporte. lo que se lleva a cabo desde una labor asistencial más que laboral. Sería conveniente buscar una fórmula de colaboración determinada para que este fin se normalizase la situación. Y después, en los patronatos de radio y el Patronato Municipal de Deporte, solo hay un reparo que me alegra decir también que va a desaparecer. El reparo se trata de reparo de nómina del ayuntamiento, ya que carece relación de puestos de trabajo en los términos previstos en el artículo 90.2 de la LRBRL, sin que, por tanto, exista documento adecuado a la legislación vigente en virtud de la cual se determine debidamente una estructura retributiva del personal municipal. La justificación de este reparo es que en ambos patronatos nunca se ha contado con una relación de puestos de trabajo como instrumento base de la organización del personal y regulador, entre otros aspectos, de las retribuciones complementarias a percibir por el personal al servicio de ambos patronatos. Ante ello, teniendo en cuenta que la corporación que preside la alcaldía se encontró con dicha problemática al mismo tiempo que con la obligación de hacer efectivas las retribuciones ya establecidas de los trabajadores municipales, la alcaldía optó como mal menor por resolver los reparos aprobados en las nóminas conforme a la estructura retributiva existente, figurante en el presupuesto de la corporación, tal como ha venido haciéndose durante años, evitando los graves perjuicios económicos y personales y de otro tipo que podrían haberse derivado para los trabajadores municipales de haber actuado de conformidad con los reparos realizados. Ha prevalecido, por tanto, el derecho adquirido a lo largo del tiempo por los trabajadores. No obstante lo anterior, la alcaldía desde el primer momento ha impulsado la elaboración de una relación de puestos de trabajo y su valoración, proceso ya iniciado una vez finalizada dicha labor en el Ayuntamiento de Ubrique. En lo que compete a mi delegación de personal, el número de contrataciones desde el 27 de julio al 28 de septiembre han sido 47 contratos ordinarios a través de la forma de contrataciones habituales en este ayuntamiento, y el personal agrario por la propia bolsa han sido 7, un total de 54 contratos desde el 27 de julio al 28 de septiembre. El orden, como es habitual en todos los plenos, el seguimiento de por categoría de la bolsa de empleo a fecha de hoy son: en el peón de obra va por el número 57, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 6, la limpieza de edificios públicos va por el número 77, ordenanza y mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 20, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri va por el número 3. Esto se puede consultar, como ya sabéis, no solo en el tablón de anuncios del ayuntamiento, sino también a través del portal de transparencia. En la Delegación de Medio Ambiente, decir que los avisos registrados en GECOR en estos dos últimos meses han sido 36 y todos se han terminado. Y en la derratización, desinsectación y desinfección de estos dos meses, la empresa Atiza ha realizado 12 intervenciones, en las cuales se han realizado la revisión de 690 puntos diferentes en nuestro municipio. También en la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre, el delegado de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado la reactivación de la actividad en todas las salas expositivas de la localidad. Vamos a comenzar por el área de cultura. En el área de cultura pues ya estamos comprobando que se están reanudando todas las actividades, en este caso eventos y actividades que realizan colectivos de Ubrique. Desde aquí pues le damos las gracias por todo el apoyo y el trabajo que realizan a la cultura. Los concursos que bien organizamos nosotros desde el propio área pues también se han podido realizar sin ningún tipo de incidencia, y las salas de exposiciones pues se encuentran a pleno rendimiento y preparando para y comenzar la próxima temporada 2022. En el área de festejo pues este año lo que se ha podido instalar es el parque de atracciones y el castillo de fuegos artificiales, y en la delegación de mejores equipamiento urbano pues seguimos trabajando en distintas obras. Ministro Fernández Ordóñez, que queda poco para la conclusión, la piscina, el polletón, la plaza de los ejércitos, la calle Nacimiento, y en breve pues comenzarán distintas obras tanto del tipo Inver como del tipo Invierte.

Entonces, te puedo decir realmente que a la hora de publicar, por lo menos en mi caso, ha sido como no la meta principal, pero que al final se ha convertido como en una aventura de intentarlo y decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo y ver qué es lo que pasa una vez que se publica un libro? En lo que es el trabajo de recopilación, de estructurar y de también crear, ha sido a lo largo de 3 años. Básicamente empecé en el septiembre del año 2019, pero es verdad que tengo ahí trabajos de hace más de 20 años. Entonces, realmente ha sido como una recopilación de mucho material que tenía de hace ya bastante tiempo, a lo que le he sumado ya todo lo que había ido creando en estos últimos, en los últimos 3 o 4 años, básicamente. Hace ya, bueno, yo desde que me recuerdo siempre me ha gustado escribir, a lo mejor había escrito pequeños cuentos, alguna que otra poesía, y siempre he estado mezclada con el tema de las letras, de leer, siempre he sido buena lectora, me ha encantado leer. Y entonces el tema de escribir siempre lo he tenido presente. Había momentos en los que apenas a lo mejor te has inclinado a coger un boli, pero sin embargo hay otros donde, no sé, por motivos que a lo mejor están más con más inquietudes o con otro tipo de pensamiento en la cabeza, pues te inclina más a escribir. Uh-huh. Entonces, pues la verdad que ha sido una constante en toda mi vida el tema de la escritura y la lectura. Y en esta edición de noticias también informamos que Cáritas de Ubrique ha becado a 2 participantes de su servicio de acogida para formarse como maquinistas de marroquinería en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Tras el periodo de aprendizaje, estas 2 personas han sido contratadas en las empresas donde realizaron sus prácticas. Desde Cáritas de Ubrique se felicita públicamente a estas 2 personas por el esfuerzo realizado, así como a la Escuela de Artesanos por el trabajo que vienen desempeñando. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía mantiene la tasa 0 de contagios por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy jueves. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.